Lunes 6 de junio. Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 20. ¿Vivimos y celebramos al Cristo resucitado día a día? ¿O lo celebramos solamente en la Pascua de Resurrección? ¿Podemos vivirlo cotidianamente mirando la historicidad del Cristo vivo, identificando detalles de la vida y hechos que giraban alrededor del Jesús humano y que siguen siendo relevantes? Acompañó desde las necesidades que se le planteaban, en especial a aquellas y aquellos más excluidos, niños, mujeres, enfermos, física, mental, social y espiritualmente. Puso en relieve la contradicción de las leyes humanas que estaban en contra de la dignidad de las personas. Para el proyecto ecuménico, El Encuentro Nos Transforma, que acompaña a mujeres en situaciones de violencia y opresión, el vivir y celebrar al Cristo vivo significa vivir el triunfo de Jesucristo y de Dios, que nadie más necesita sufrir ya. El Señor sufrió por nosotros para salvarnos. Significa deconstruir mandatos de opresión. Significa identificar qué es la construcción patriarcal para poder deconstruirla, desaprenderla y así crear espacios para las mujeres donde ellas puedan recobrar la capacidad de la palabra, en el sentido literal de la palabra, sacar afuera de la prisión, liberar y a partir de esta expresión, habilitar la posibilidad de sanar. Para hacerlo, nos valemos de múltiples y valiosos métodos técnicos, teatro, sociodrama, juegos, que involucran el cuerpo y la palabra, porque el cuerpo de la mujer a lo largo de la historia se convirtió en objeto. Muchas veces fue visto como pecaminoso y la propia Biblia lo afirma así, porque fue escrita en un contexto patriarcal. Para el ejercicio ciudadano pleno debemos poner el cuerpo. Entonces, si nos animamos a actuar primero, será más fácil llevarlo a la práctica después. Así celebramos a Cristo vivo. ¿Cómo lo celebrás vos? Una reflexión de María Elena Parras.